continuamos en el aire de La Mosquitera y se aproxima un nuevo debate en el Congreso por el sistema previsional. Para conocer los detalles vamos a entrar en el espacio Derechos de la Gente hoy de la mano del doctor Luciano González Atkin, al que le damos la bienvenida a esta mesa mosquitera. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buen miércoles. Hola, buen día, ¿cómo andan ustedes ahí? Bueno, buen miércoles para ustedes, para vos, Ángeles, y toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, está con mucha acción, ¿no?, el Congreso. Está, sí, ojalá. Con mucha acción en contra del pueblo, pero ahí van, ¿eh? En contra del pueblo, pero bueno. Estuvimos participando ayer, por eso me pareció interesante contarlo hoy en la radio, para que todos empiecen a conocer lo que está pasando, en una audiencia llamada por la Comisión de Previsión y Presupuesto, porque se está debatiendo una nueva ley de moratorias, un aumento de emergencia, y pudimos introducir un par de temas que me parecen que es importante. Como discutir de los recursos. Bueno, entonces quería contarles un poquito lo que está pasando. Bueno. Tuvimos ayer participando en esta audiencia llamada por los diputados nacionales, en función de si se sanciona o no se sanciona la nueva ley de moratorias. Explicamos la importancia que fue la ley de moratorias que existió desde el año 2006, que fue una de las mayores inclusiones previsionales que hubo en Argentina y en América Latina. Pensemos que antes de que existieran las moratorias, había 2 millones de jubilados, 1.800.000, y hoy hay casi 8. Casi el 65% de los jubilados actuales tuvieron o toda o parte de moratoria. O sea, la verdad que la función de las moratorias en sí para los trabajadores activos para poder llegar a su jubilación fue importantísima desde el 2006 a la actualidad. Por eso vemos con mucha preocupación que se caiga, que se haya caído esta ley de moratorias. Pensemos que 9 de cada 10 mujeres no se pueden jubilar y 7 de cada 10 varones no se va a poder jubilar cuando llegue a la edad si no existiera una nueva ley de moratorias. Por eso fuimos a poner en números reales en el Congreso lo que fue la existencia de esta ley de moratorias. Y la problemática que es la que existe hoy, la problemática del porqué de la ley de moratorias fue la precariedad en el trabajo, la no realización de los aportes de los empresarios y de las patronales, bueno, toda la problemática de la mujer trabajadora. Entonces lo que vino a sanear la ley de moratorias fue todas esas problemáticas desde los 90 en adelante y hoy que están en pie de todo, está en pie, en carne viva la situación con los despidos masivos que tuvimos a principios de año, que seguimos teniendo hoy, tanto en el empleo público como en el empleo privado, la contracción del sistema, bueno, todo lo que hemos estado explicando un poco en los miércoles anteriores y explicamos hoy es lo que está pasando y por qué vemos importante la que salga una nueva ley de moratorias. Hay muchos proyectos presentados en el Congreso, mejores, peores. Creemos que lo que tendría que pasar es que la sanción de una nueva ley no tiene que tener fecha de caducidad, como vienen teniendo esta, para que no cada 2 años empezar a debatir lo mismo. Entonces sancionar una ley de moratoria sin fecha de caducidad, sin límite temporal, para que cuando van subiendo las edades de nuestros trabajadores, trabajadoras, llegando a los 60, 65, los trabajadores más jóvenes puedan tener también acceso a esas moratorias. Veremos cómo sale, pero bueno, es todo un debate que fuimos a dar y que nos parece importantísimo que escuchen la voz de los trabajadores. Veremos qué pasa después. El otro punto que tocamos es el aumento de emergencia y lo paupérrima que son las jubilaciones de hoy. Pensemos que a nivel nacional tenemos una jubilación de 285.000 pesos con un bono de 70.000, que el bono encima totalmente devaluado. Tenemos un bono de 70.000 hace un año y medio, con todo el proceso inflacionario que tuvo el país, independientemente ahora que tengamos esta inflación ficticia, pero hemos pasado por una devaluación gigantesca a principios de la asunción de este gobierno, que eso no nos espalió con nada, y seguimos teniendo ese mismo bono. Pensemos que a nivel nacional la canasta del adulto mayor está arriba de 1.500.000. Entonces 230 mil pesos no es una jubilación, no se considera lo que nosotros decimos que tiene que ser una jubilación digna. Cuando hablamos de dignidad, es lo que tiene, es lo que le da ese beneficio a nuestro trabajador, trabajadora jubilado, para poder tener salud, vivienda, recreación, llevar a juntarse con amigos o amigas a tomar un café. Bueno, lo que te dignifica, ¿no? Como ser humano. Eso no es lo que está pasando hoy. Entonces, entendiendo eso, fuimos a plantear un aumento de emergencia. Nosotros entendemos que lo fundamental que tiene que pasar es que la jubilación mínima suba ese piso y eso dinamice todo para arriba. Porque si vos empujás las mínimas, como el salario mínimo de tal inmueble, como la jubilación mínima, son dinamizadores de toda la escala. Es fundamental que esto suba para poder empujar toda la escala para arriba. Y planteamos el anclaje de todo esto. ¿Por qué? No es que nos levantamos un día trasnochados y dijimos, bueno, esto tiene que ser así. No. Nuestra Constitución Nacional, el artículo 14 bis, establece jubilaciones y pensiones móviles, jubilaciones y la dignidad de del monto de la jubilación, que la obligación del Estado de otorgar los beneficios de la seguridad social. Bueno, todo eso está anclado en nuestro 14 bis y en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que incorpora los pactos internacionales de derechos humanos, la Convención del Adulto Mayor, que habla de jubilaciones dignas. Los pactos económicos de derechos sociales que también hablan de la seguridad social como un derecho humano fundamental. Bueno, fuimos a introducir todo esto a los legisladores, algunos con caras más sorprendidas y otros menos. Veremos cómo sigue la discusión en el recinto. Pero bueno, nos pareció muy importante la voz de los laburantes ahí y ver si logramos torcer algo, por lo menos, o por lo menos que se vuelva a sancionar alguna nueva ley de moratorias que mejore esto y algún aumento de emergencia en lo más pronto posible. También dispusimos, porque andamos recorriendo todas las provincias, ya vamos a llegar a Mendoza, con ATE, con el Centro de Jubilados y con ATE a nivel nacional, porque estamos para ver también la situación. Que están padeciendo tanto los trabajadores activos y jubilados, y en todas las provincias que vamos visitando, las moratorias fueron una herramienta fundamental para las jubilaciones y pensiones. Hay provincias que tienen más del 80% de los jubilados por moratorias, tanto por completar la totalidad o con menos aportes. Fuimos a expresar el voto también de todas las provincias en ese aspecto. Así que bueno, vamos a ver cómo se sigue resolviendo todos estos problemas. Y preguntarte por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que, bueno, ya lo Sí. manotearon. Entonces, vos mencionaste la vez anterior cómo también hay impuestos que recaudan fondos que podrían volcarse ahí a las moratorias, si querés ahí detallar o Claro. describir un poquito eso. Estuviste muy bien, porque otro de los grandes puntos que discutimos es que yo le digo, discutamos riqueza. ¿Qué es discutir riqueza? Bueno, esto. ¿Cómo se componen las tres grandes patas de nuestro sistema previsional? Aportes, contribuciones e impuestos. Aportes y contribuciones, los de los trabajadores y de los empresarios y de las patronales, que ahí también hay que hacer el foco por la precarización laboral, porque en cuanto hay más precarización, menos ingresos a la ANSES. Entonces todo eso se va desfinanciando, como pasa en estos momentos. Pero la gran parte de los impuestos, tenemos lo que planteamos en la rediscusión de qué impuestos directos podríamos mandar a la seguridad social. Nosotros hablábamos de cómo nos apropiamos de la renta tecnológica, los grandes ganadores del sistema, las APP, los Amazon, los Glovo, los Mercado Libre, todas las aplicaciones, además de precarizar en su totalidad a nuestros laburantes. Se deslocalizan y aportan cero a la seguridad social. Entonces eso hay que repensar, hay que ser como ingeniosos también en algún punto para ver cómo logramos que eso vaya directo a un tributo directo a la seguridad social para tener y armar un sistema fuerte que pueda pagar jubilaciones dignas, mantener nuestro sistema público solidario y de reparto. Eso también, la gran discusión es discutir riqueza, que nos tenemos que animar a discutir riqueza. Porque riqueza hay en este país, el tema es cómo la distribuimos. Y el otro punto que vos me planteás, lo del fondo de garantía, es fundamental. El fondo de garantía se creó, es un fondo anticíclico, creado cuando logramos recuperar los fondos de la CFJP, que fue para eso, para cuando hay un problema en el sistema, cuando tenemos problemáticas para pagar o bajos pagos de jubilaciones, poder salir a rescatar, que es lo que lo están usando para otra cosa. Lo están usando para moneda, para cuenta corriente, lo usaron para salir a frenar el dólar. O sea, estamos en un momento de desguace del sistema muy grande, por eso creemos que cuanto más voces apoyando, frena, haciendo, concientizando y frenando esta situación, va a venir mucho mejor. Bueno, y aquí que tenemos la actividad vitivinícola también con cantidades de trabajadores y trabajadoras precarizados. Así que bueno, cuando lleguen por aquí también van a encontrarse con un No, número así seguro. altísimo. Altísimo también, bueno, totalmente, el tema de la actividad, como vos decías, y el tema también los trabajadores del campo, o sea, son actividades totalmente precarizadas, que no van a poder jubilarse, no aportan a la seguridad social, y las grandes empresas llevándose riquezas de nuestro país, ¿no? Hay que dar la discusión de lo que yo le digo, discutamos algún día riqueza, ¿no? Discutamos los recursos, cómo se distribuyen, para quién, para dónde. Va a ser fundamental, si no, vamos a terminar cada vez peor. Tal cual, bueno, ¿y cuándo se va a tratar esto? Esto tienen una vuelta la semana que viene, otra discusión de comisión. Ahí mandaron a presupuesto para que les haga los números del costo, como le dicen ellos, fiscal, de lo que saldría mantener una moratoria. Pero la idea es tratarlo de acá, hacia sí, un mes, dentro de un mes. Así que vamos a andar contándoles todos estos pormenores seguro en las próximas salidas. Bueno, entonces ahí quedaremos Así que. pendientes. Bueno, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si querés agregar algo más. No, no, creo que por hoy pusimos muchos temas en carpeta. Así que, pero bueno, los vamos a ir desarrollando seguramente todos los miércoles y contando cómo va prosperando o no esta situación en nuestro sistema previsional acá en la Argentina. Bueno, y el miércoles que viene, entonces capaz ya tenemos algo avanzado de esto. Y esperamos que no, Sí. porque como vienen avanzando en contra del pueblo, la Sí, totalmente. Esperemos vamos a ver, creo que el miércoles que viene todavía no, porque tienen todavía una sesión más de Ah, bien. diputados. Pero para mí va a estar de acá unos 2, 3 semanas, así que igual los mantenemos al tanto. Bueno, Luciano, muchísimas gracias y No, por favor, Ángeles, nos un gusto, como encontramos. siempre.